A partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial. Este es el resumen, los hechos más importantes en Recorriendo Cundinamarca, emisión hoy sábado 26 de abril de 2014. La dirección general es de Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Chocontá. Chocontá, tierra de progreso. Este es el titular que trae la edición publicitaria del periódico de la Gobernación de Cundinamarca. Desde Bogotá. A continuación, algunos apartes de la rendición de cuentas por parte del señor gobernador de Cundinamarca, el doctor Álvaro Cruz. En Vergara. Sí, muy buenos días para toda la amable audiencia de Frecuencia 5 FM Estéreo. Los saluda el intendente Nelson Bueno Lozano, comandante de la Compañía Antinarcóticos de Operaciones Pacatativá. Nuestro invitado especial. Saludamos y le damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo al señor alcalde del municipio de Vituima, es el doctor Yesid Luque. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Estudiantes, docentes y establecimientos educativos de Cundinamarca podrán inscribirse en la tercera versión de las competencias académicas Supérate con el Saber que convoca el Ministerio de Educación Nacional. Puedo tener mi cuarto con mis hermanitos y fue tan fácil porque de la tierra mi casa brotó como una planta. Hicimos jornadas enteras a Mula o Chalupa para aprobar la siembra de más de 86.000 viviendas y así cosechar lo mejor. Miles de sonrisas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Esta es la información desde Chocontá, emisora Amigos de Chocontá. Desde el municipio de Chocontá, estas son las más importantes noticias. Un cordial saludo para Víctor Manuel, para Patricia, para Elkin y para Don Darío en la ciudad de Bogotá y a todos los compañeros en Recorriendo Cundinamarca. Unas felices Pascuas desde el municipio de Chocontá. Amigos de Chocontá, 101.3. Chocontá, tierra de progreso. Este es el titular que trae la edición publicitaria del periódico de la Gobernación de Cundinamarca. Cuando se manejan los recursos como deben ser, con eficiencia, con transparencia, con amor y cariño hacia la comunidad, pensando en el pueblo, vemos que las obras rinden. Así lo dice el señor alcalde José Jaime Pinzón Riaño en aparte de esta importante entrevista. Bajo el concepto de entregar un municipio productivo, competitivo y sin pobreza, el alcalde de Chocontá, José Jaime Pinzón Riaño, avanza en este propósito como es por los resultados que le permiten proclamar a la fecha que la administración actual ha cumplido en más del 70% de lo proyectado en su plan de desarrollo Chocontá productiva, competitiva y sin pobreza. Gran parte de sus esfuerzos están orientados a la recuperación de la malla vial urbana y rural, la gasificación y la dotación de unidades sanitarias, entre otras obras de infraestructura. Estas tareas, según sostuvo el alcalde Pinzón, son de gran impacto, ya que benefician a los 23.000 habitantes de esta población que se encuentran distribuidos también en veredas. El mandatario municipal busca dejar una profunda huella y al mismo tiempo generar en la comunidad la idea de una nueva gestión pública en la cual se fortalezca la confianza en las instituciones y sus dirigentes. En cuanto a la malla vial, la administración actual invirtió recursos por cerca de 4.000 millones de pesos para la recuperación de vías urbanas y rurales. Actualmente en el sector rural se adelantan trabajos de alto perfil arquitectónico con una inversión aproximada a 1.400 millones que corresponden, entre otros, a obras en la carrera cuarta entre las calles 10 y 10B, la carrera segunda entre las calles cuarta a la séptima, la calle cuarta entre carreras segunda y tercera y la calle sexta entre carreras segunda y el sector del vivero. al igual que la carrera segunda con calle novena y 10B. Cabe resaltar que con las citadas obras cuenta con la inclusión también de las acometidas de gas. En el sector rural se ha avanzado en la recuperación de la red terciaria mediante la construcción de placa huella con una inversión de 2.539 millones de pesos, recursos tramitados ante varias entidades del orden nacional con los cuales se recuperan la cerca de 4.000 metros de vía de vereda, entre otras, aposentos, agua caliente, cruces, turmal, Tilata Alto, Mochila y el sector de bosques. Otra inversión fue realizada por el gobierno departamental correspondiente a la construcción y puesta en funcionamiento del puente vehicular sobre el río Bogotá, en el sector conocido como La Gravillera, con una inversión de 750 millones que restablece plenamente la conectividad y la movilidad en este importante sector de la población. Otro tema importante es la gasificación. Se adelanta este proyecto de gasificación masiva en la población que beneficiará a cerca de 3.000 usuarios con un costo superior a 7.000 millones cofinanciados por la gobernación, la alcaldía municipal, regalías y nuestros usuarios. El mandatario municipal sostuvo que las graves condiciones por las cuales atraviesa uno de los principales sectores de la economía del municipio, como es el sector papicultor, lo motivaron a tocar puertas con el propósito de obtener recursos de diferentes entidades del orden nacional y cuya gestión efectiva permite avanzar e impulsar el plan de desarrollo en un 70%. Tenemos nuestro plan de desarrollo en un 70% de ejecución. He tocado puertas del Estado, alcanzando recursos de alto impacto, como los de regalías, con los que logramos 2.800 millones mediante el OCAD, órgano colegiado de administración y decisión. Se tramitaron también dineros por 1.457 millones. Asimismo, por regalías se tramitaron otros 322 millones para vivienda y tenemos reserva de regalías de 716 millones que se destinarán al gas natural del municipio, que será y se verá reflejado en la economía de nuestra gente, aseguró el mandatario. El señor alcalde destacó el gran respaldo permanente del gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz, en la gestión y designación de recursos para construir 140 unidades sanitarias rurales, cuyos beneficiarios fueron seleccionados por el departamento y el Banco Agrario. Ningún alcalde puede quejarse porque el gobernador cumple. Eso es lo que necesitamos, un gobernador de carne y hueso que sienta a su pueblo, que sienta el campesino y que sienta las necesidades rurales de Cundinamarca, puntualizó el mandatario. En relación con la seguridad, el mandatario municipal señaló que en Chocontá se estableció una lucha permanente contra el microtráfico y el abigeato, delitos que habían tomado fuerza en los años anteriores. De igual manera, se creó el Comité de Derechos Humanos. Se realizó una reunión con el Subcomité de Prevención a Víctimas de la Violencia y una jornada con el Ejército Nacional para definir la situación militar y de esta manera poder trabajar en conjunto. La salud sigue siendo también una gran prioridad. Las promotoras de salud realizaron 2.450 visitas sobre detección de riesgos. Así se precisó un número de 89 madres gestantes a quienes se les hizo visita mensual para verificar la asistencia a los controles prenatales y posibles signos de alarma en su embarazo. En unas 10.000 visitas hechas en el 2013 por las promotoras de salud, se detectaron y se lograron contribuir a la realización de charlas educativas a las familias visitadas. Se habló sobre prevención del consumo del tabaco y el alcohol, promoción de actividad física y hábitos higiénicos, alimentación saludable, detección temprana del cáncer de seno, del cáncer de cuello uterino y del cáncer de próstata, entre otros. También se trataron temas como promoción en planificación de enfermedades de transmisión sexual, el buen trato al menor y la familia, al igual que la solución pacífica de conflictos de acuerdo con las necesidades de cada núcleo familiar. La primera dama es una aliada incondicional en el desarrollo de esta Chocontá productiva, competitiva y sin pobreza. El alcalde de Chocontá cuenta con el apoyo irrestricto de su esposa, la licenciada María Olinda Forero Triana, quien es la gestora social y primera dama de la población, quien conoce bien los principales proyectos que impulsa el burgomaestre. En este sentido, la primera dama ha gestionado con la empresa privada la entrega de kits escolares, el apoyo a los talleres y charlas de promoción y prevención, equidad de género en los espacios de participación y desarrollo, al igual que promover la formalización de la mujer cabeza de familia en aspectos como belleza, manicure, pedicure y estética corporal. Es así como los importantes medios, entre ellos la Gaceta Informativa de la Gobernación del Departamento de Cundinamarca, siguen fomentando e informando a los cundinamarqueses el gran desarrollo de nuestra población en cabeza de nuestro alcalde, el doctor José Jaime Pinzón Riaño, la gestora social, la licenciada María Olinda Forero Triana y todo el equipo de la administración municipal. Amigos de Chocontá 101.3. Desde el máster principal de la emisora 101.3, amigos de Chocontá, con nuestro reiterativo mensaje de felices Pascuas a todos nuestros oyentes, les informó William Fernando Valiente. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, la ciudad satélite de Colombia, les invitamos a ustedes a continuar recorriendo juntos Cundinamarca. Volvemos a nuestro máster principal en la ciudad de Bogotá con Víctor Manuel y Patricia para tener más información. A continuación, algunos apartes de la rendición de cuentas por parte del señor gobernador de Cundinamarca, el doctor Álvaro Cruz. Nosotros estamos ante un reto muy grande, que son las consecuencias de los TLC en el país. Si no nos preparamos, si no nos asociamos, si no somos competitivos, muy seguramente en los próximos años vamos a tener graves problemas. Por eso estamos totalmente comprometidos con este objetivo de ruralidad. Hemos invertido en los dos años 185 mil millones de pesos en el año 2013 107 mil millones de pesos con un 94.4%. Aquí están los diferentes programas: agua potable, bienes y servicios ambientales, Cundinamarca Verde, calidad de vida, desarrollo competitivo del sector agropecuario, desarrollo rural integral, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, gestión integral de residuos sólidos y territorio de soporte para el desarrollo y los planes de ordenamiento territorial. En el desarrollo rural integral, ¿sí?, es donde tenemos que hacer un gran trabajo, porque ahí es donde tiene que haber capacitación, créditos, mejoramiento de calidad de vida. Por eso yo he venido insistiendo mucho en estos dos años con el gobierno nacional que la mejor inversión que se puede hacer es en el campo, en el sector rural, a través de las juntas de acción comunal, de los líderes comunitarios, en vivienda, en servicios públicos, en vías, porque es lo que nos permitirá que en pocos años nuestros cundinamarqueses regresen, estudien y regresen al sector rural para ser mucho más competitivos. Tenemos un programa que es Cundinamarca Neutra. Este programa es reconocido a nivel internacional y consiste en que toda la huella del carbono que nosotros estamos generando en la administración pública debemos compensarla. Ojalá que Colombia toda lograra ese objetivo, compensar la huella del carbono. No alcanzamos todavía a dimensionar, aunque ya vemos los efectos del cambio climático, que la humanidad toda, nosotros, estamos autodestruyéndonos, porque estamos acabando con las fuentes hídricas, estamos acabando con los bosques. A mí me da pesar ver en los últimos 30 años cuál ha sido el comportamiento de los bosques en el departamento de Cundinamarca y cómo se ha desertificado el departamento. Sin ir más lejos, quienes vengan de Gachalá o de Ubalá podrán apreciar por primera vez, desde que se llenó la represa del Guavio, que fue a finales de la década de los 80, cómo está la represa en unos niveles nunca antes vistos, absolutamente seca. Los demás embalses, por eso tuvimos que dar una alerta en la Sabana, están por debajo del 50%. Estamos ante una verdadera emergencia si no preservamos el agua y el medio ambiente. Por eso vamos a continuar con la siembra de árboles a través de la Unidad de Bosques y a través de la Secretaría de Ambiente, y ese es un objetivo importante que tenemos el apoyo de las corporaciones autónomas regionales, de la CAR, Corpo Guavio fundamentalmente, y sé que vamos a tener que trabajar muy duro en los meses que nos hacen falta. Tenemos ahora unas inversiones importantes. Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca, EPC, es una empresa que se ha convertido en líder también a nivel nacional. Como ustedes ven, tenemos, luego de haber recibido la empresa con unos grandes problemas contractuales en los estudios de planes maestros de acueducto y alcantarillado, logramos destrabar después de año y medio los planes maestros y tenemos en este momento más de 500 mil millones de pesos en estudios y diseños que están en proceso de aprobación en la ventanilla única o que están en proceso de construcción o de estructuración. En el año 2012-2013 hemos invertido casi 200 mil millones de pesos en planes maestros de acueducto y alcantarillado. La mayoría de esos recursos se los hemos trasladado a los municipios, a los alcaldes, para que los ejecuten, para que se genere mano de obra en sus municipios. Claro, con una advertencia: alcalde o alcaldesa que no sea eficiente en la utilización de los recursos, no le volvemos a trasladar esos recursos, sino que los ejecutamos directamente por acá. Yo le confío plenamente en los alcaldes y alcaldesas y ya les he llamado la atención a algunos de ellos para que cumplan. Tenemos de igual manera 139 planes maestros aprobados, 126 viabilizados, y esto nos facilita cumplir gradualmente uno de los órdenes que nos ha dado el fallo del Consejo de Estado de la Acción Popular de la Cuenca Alta, Media y Baja del Río Bogotá. Eso, afortunadamente, estamos avanzando. Logramos que la CAR ingresara al Plan Departamental de Aguas en diciembre del 2012 y eso ha permitido que en el Consejo Directivo que presido aprobáramos un crédito por 80 mil millones de pesos para que todos los municipios de la provincia de Guate, que son 10, tengan sus plantas de tratamiento de aguas residuales construidas y sus planes maestros de acueducto de alcantarillado construidos. Esa va a ser la primera provincia de Cundinamarca que va a resolver definitivamente lo concerniente a los planes maestros de acueducto y alcantarillado. Y así lo vamos a continuar con los 23 municipios que recibieron las plantas de tratamiento para operarlas, que antes las operaba la CAR. Es el siguiente paso. Ojalá Dios nos permitiera conseguir los recursos para poder tener planes maestros de acueducto y alcantarillado en los 116 municipios del departamento. Tenemos también otros acueductos regionales. Vale la pena resaltar la inversión en Soacha, por ejemplo. En Soacha hemos invertido más de 150 mil millones de pesos en el plan maestro de acueducto y alcantarillado. Y tenemos acueductos regionales, básicamente voy a referir a tres. El acueducto de Calandaima ya está en estudios y diseños, por 4 mil millones de pesos. Los estudios y diseños está ubicado en mesitas del colegio y va a resolver el tema de acueducto de los municipios de La Mesa, La Poima, el colegio Tocaima, Apulo, y eso va a ser un proyecto bien interesante. Aquí tenemos algo también importante, que es de la cadena láctea, a raíz del paro agrario, avanzamos en dialogar con las comunidades de la provincia de Guaté y de otros municipios, de San Cayetano, de otros municipios, y se logró que se constituyera una federación de productores lecheros, FEDELAC. Es una federación que ojalá logremos impulsarla como es el objetivo de las comunidades. Agrupa 51 asociaciones, ya ahora han aumentado 5 asociaciones más. Vincula a 2.500 pequeños productores de leche, y vamos ya a empezar a entregarles tanques de frío. Esperamos tener con ellos el mejoramiento genético, los incluimos dentro de un programa con el Ministerio de Agricultura y esperamos que, ojalá, es la meta que nos hemos trazado con la Presidenta, con Marlene Marroquín y con todo su equipo, ojalá tengamos una planta de procesamiento de leche que sea de propiedad de FEDELAC y ojalá también un almacén de insumos. Tenemos de igual manera lo que les mencionaba, el cambio climático. Para ello tenemos que trabajar en lo que son los esquemas de ordenamiento territorial, los estudios de zonificación y delimitación de las áreas con condiciones de riesgo, lo vamos a ver, y de igual forma lo que tiene que ver con los riesgos de la calidad de agua. La calidad de agua incide como uno de los determinantes sociales más importantes de la salud. Si no hay agua potable, se aumentan las enfermedades tropicales y especialmente para los niños, para las madres gestantes y para los adultos. Por eso, ven ustedes acá, en la parte de sin riesgo, cómo estaba en el año 2011, en donde tenemos sin riesgo, con riesgo bajo, con riesgo medio y con riesgo alto. Sin riesgo pasa de 41 al 75%. O sea, hemos logrado multiplicar todo el tema de los acueductos sin riesgo, es decir, con agua potable, con riesgo bajo 11 y con riesgo medio 28, y en riesgo alto disminuimos de 3 a 2. El tema de las emergencias, aquí está el comandante de bomberos. Yo no tengo sino agradecimiento para los bomberos, capitán, defensa civil, Cruz Roja, Policía Nacional, Ejército Nacional, y lógicamente la Secretaría de Gobierno, Unidad de Riesgos. Hemos estado atentos. Nos fijamos una meta, de igual forma, que en el tema de incendios, que es una amenaza muy grande, no superara 18 horas un incendio, y lo hemos logrado casi en el 100%. Por eso no hemos tenido grandes problemas, pero sí hemos tenido ya casi 500 emergencias. Ustedes no las ven en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque nos hemos atendido de manera muy rápida con la atención de todo este grupo. 98 emergencias por desabastecimiento de agua. Hemos apoyado, allí nos ha ayudado no solamente la empresa de servicios públicos, los mismos alcaldes, la empresa de licores de Cundinamarca. Hemos aunado esfuerzos para poder resolver ese tema de igual manera hemos adelantado 167 obras civiles de protección y de mitigación y todo lo que tiene que ver con Útica. Hemos tenido un gran apoyo en lo que es el avance de modelo de implantación para la reubicación del colegio de unas familias. Ya adquirimos los predios, estamos ya en estudios y diseños, y ese va a ser un reto grande. Y además estamos protegiendo a Útica, logramos que el gobierno nacional nos entregara una máquina de las 29 que nos dio la Unidad Nacional de Riesgo por un proyecto que yo presenté a nivel nacional, para que esté permanentemente en Útica, dragando la Quebrada Negra. Afortunadamente las obras de mitigación que diseñamos, casi que las diseñé yo de manera directa en el Río Negro y en la Quebrada Negra, nos han dado resultados excelentes, y a pesar de algunas avenidas del año pasado, tanto en el Río Negro como en la Quebrada Negra, se ha mantenido la preservación de la comunidad allí. De igual manera, estamos en construcción de reservorio de agua, y vale la pena resaltar algo importante, que es el suministro de 55 ambulancias para atender no solamente problemas de salud, sino cuando haya emergencias. Tenemos lo que es el Plan Regional del Cambio y Variabilidad Climática, que quisiera verlo con ustedes. Este es dramático. Ustedes ven, digamos, cómo año 1971 al año 2000, que es el de lado izquierdo arriba, el otro es en el año 2011 al 2040, el del lado izquierdo abajo 2041 al 2070 y el lado derecho abajo 2071 al 2100. Vean ustedes el color ocre, que es este, cómo ese color ocre va casi invadiendo el departamento de Cundinamarca, es decir, que se va desertificando el departamento. Es algo muy, muy complejo, especialmente para la zona occidental del departamento de Cundinamarca y también para la zona de la Sabana y la zona de las Almeidas. Son sectores que están realmente amenazados por el cambio climático y por eso queremos hacer esta advertencia. Por esto queremos dejarles a ustedes una reflexión: preservemos el agua, hagamos uso racional del agua, preservemos el medio ambiente, los árboles, enseñemos a los niños desde la casa. Recuerden ustedes que la educación de los niños y de los jóvenes en un 65% depende del hogar, solamente el 35% depende de la escuela, del colegio. Entonces, por eso invito a los profesores, a los rectores de colegios, que promovamos las escuelas de padres y a los padres de familia, que no dejemos a los hijos lejos de la familia en la educación. Afortunadamente, las obras de mitigación que diseñamos, casi que las diseñé yo de manera directa en el Río Negro y en la Quebrada Negra, nos han dado resultados excelentes, y a pesar de algunas avenidas del año pasado, tanto en el Río Negro como en la Quebrada Negra, se ha mantenido la preservación de la comunidad allí. De igual manera, estamos en construcción de reservorio de agua, y vale la pena resaltar algo importante, que es el suministro de 55 ambulancias para atender no solamente problemas de salud, sino cuando haya emergencias. Aquí tenemos los 7 programas principales: Cundinamarca Competitiva, Emprendedora Empresarial; Cundinamarca Dinámica, Atractiva e Internacional; Cundinamarca Innovadora, Conciencia y Tecnología; Infraestructura y Servicios e Integración Regional; Minería y Energía Responsable; y Turismo Regional. Como ustedes pueden apreciar, lo que es el tema de la infraestructura y servicios para la competitividad y movilidad, que es el número 4, tiene una inversión del 28% del objetivo, y Cundinamarca Innovadora, Conciencia y Tecnología el 25%. Esos dos programas superan el 50%, y el turismo regional tiene un 12%. Yo creo que la vocación que tiene el departamento de Cundinamarca en un alto porcentaje es el turismo, para la generación de empleo, generar oportunidades. Por eso es fundamental que todos los programas que vayan orientados a embellecimiento, a mejoramiento de vías, a calidad de servicios, a innovación, a tecnología y a preservación de nuestra riqueza natural y el patrimonio, no solamente material sino inmaterial, eso nos permitirá promover el turismo en el departamento. Tenemos aquí los programas y vamos a continuar con un programa muy importante de lo que es la ciencia, tecnología e innovación, que es lo de Cundinamarca Investiga. Ahí tenemos la convocatoria, hicimos la primera convocatoria para financiar proyectos de investigación aplicada en el departamento de Cundinamarca. De igual forma, el Smart Town, que es talento de innovación aplicada al territorio, y tenemos 4 redes de innovación productiva, que esto se ha orientado con las universidades, con el sector privado, con el gobierno nacional, con Ciencias y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. En la red rural, 5 proyectos: 2 agrícolas, 1 lechero, 2 de cambio climático y el corredor tecnológico, que va a ser un corredor espectacular en lo que es el sector de la Sabana Occidental. Tenemos la red social, 5 proyectos, la red productiva, 1 proyecto, y la red de investigaciones, 1 proyecto, para formación de alto nivel, maestrías y doctorados. Si ustedes saben, padres de familia, de un cundinamarqués que haya terminado su carrera, preferiblemente carreras técnicas, de alto nivel, que quiera especializarse a nivel nacional o internacional, tenemos recursos para especializarlos con becas para maestrías y doctorados inclusive, pero que sean cundinamarqueses, que a su vez regresen como capital humano a generar un crecimiento en el departamento. Vamos a trabajar ahora también en lo que tiene que ver con el turismo, como les mencionaba, implementación de la red departamental de turismo, señalización turística peatonal de 22 municipios, hemos venido ya trabajando en ello, levantamiento del inventario de atractivos turísticos en 38 municipios. Tenemos unas riquezas interesantísimas, como es Nemocón, Catedral de Sal, la Catedral de Sal de Zipaquirá, lo que tiene que ver con la iglesia doctrinaria de Sutatausa, la Basílica Menor de Ubaté, bueno, y sectores muy importantes para turismo extremo como el Guavio, el sector del embalse de Tominé, tantas otras que debemos explotar. De igual forma, es importante resaltar lo que queremos nosotros de la movilidad. Y uno de los proyectos que queremos hacer referencia es la extensión del Transmilenio de Bosa a Soacha. Como ustedes ven, es un proyecto que yo lo dejé en el año 2003, contratado los estudios y diseños, y debiera entrar en funcionamiento en el año 2009. Pero ahí quedó, como digo yo, en el congelador, allá en la nevera, no se movió. Fue necesario trabajar muy duro con el gobierno nacional, con la alcaldía de Soacha, el distrito capital, el departamento, y logramos sacarlo adelante en lo que tiene que ver con la infraestructura de los carriles exclusivos de Transmilenio y los carriles mixtos. Casi se pierden 56 mil millones de pesos en el año 2012 porque ya vencía la vigencia. Y ustedes no saben lo que tuvimos que hacer con el gobierno nacional, y nos dio todo el apoyo para que se giraran a la fiducia, y eso salvó el proyecto. Ese proyecto ya se dio al servicio, 60 mil personas diariamente. Han disminuido su tiempo de recorrido de Soacha a Bogotá en casi 2 horas. Es decir, que han logrado mejorar su calidad de vida, 2 horas para estar con su familia, para poder estudiar, para otras cosas. Claro, hay una hora, en la hora pico, entre 6:30 y 7:30 de la mañana, que es insuficiente el sistema. Por eso, contratamos los estudios y diseños de la fase 2 y fase 3, el departamento de Cundinamarca, y deben entregárnoslos aproximadamente en el mes de octubre o noviembre. Ya está elaborándose el documento COMPES con el gobierno nacional, el municipio de Soacha, el departamento y el distrito, para poder extender Transmilenio al sector de el Altico en Soacha, fase 2, y el vínculo fase 3, es decir, en el límites con Cibaté. Ese es un proyecto bien importante. Adicionalmente, tenemos el sistema férreo ligero. Esto ya no es una teoría. Tenemos 2 alianzas público-privadas presentadas. Una tiene los 2 líneas, la línea de Facatativá, Estación de la Sabana, y Estación de la Sabana a Soacha. Esa ya fue autorizada por la empresa Metro, la empresa Metro Regional, porque logramos que el distrito adquiriera el 50% de la empresa Metro Departamental en el mes de diciembre. Entonces ya tenemos una empresa regional, Bogotá-Cundinamarca, y eso nos permitió que la alcaldía nos autorizara para entrar hasta el corazón de Bogotá, hasta la Estación de la Sabana. Antes solamente llegaba, si se fuera a construir, en un potrero en la avenida Ciudad de Cali. Entonces logramos que entrara hasta la avenida Ciudad, hasta la Estación de la Sabana, y que haga parte del sistema integrado regional. Ese proyecto está en estudios y diseños. Mes de junio nos deben entregar los estudios y diseños, y si eso tiene viabilidad, ingresamos en el proceso de contratación y Soacha tendría otro modo de transporte. Y el otro, la otra alianza público-privada, es la del tramo de Zipaquirá, Estación de la Sabana. Todavía no tiene cierre financiero, está todavía en etapa de prefactibilidad. Entonces, este es un proyecto de vital importancia para la movilidad. Tenemos en infraestructura vial muchas cosas, la verdad. Cuando estábamos organizando esta rendición de cuentas, casi que podíamos hacer una rendición de cuentas solamente de infraestructura vial. Tenemos grandes inversiones, pero voy a resaltar algunos proyectos importantes, sin mencionar otros que viene adelantando el gobierno nacional, que son de vital importancia, como la doble calzada Bogotá-Girardot, la doble calzada hacia el Llano, las inversiones que se están adelantando de la BTS hacia Tunja, que tiene problemas, pero por lo menos ya logramos que se resolviera el tema de la variante de Tocancipá, está en curso, la ministra nos ha ayudado muchísimo, Y bueno, estamos trabajando en eso. Ahora tenemos la troncal del Magdalena, Girardot, Cambao, Puerto Bogotá, Puerto Salgar. Ese fue un compromiso que adquirí desde la campaña. Ya no es teoría. Hace 2 semanas se cerró la licitación. De los 10 empresas que estaban precalificadas, presentaron propuesta 2 empresas nacionales e internacionales muy serias, y estoy seguro que en los próximos días se estará adjudicando. Y la otra vía, que es la de Perimetral de Oriente, que va desde Caquetá, Sahuaca, Choachí, La Calera, adicionalmente el tramo Patio, La Calera, Huasca, el sector de Cuatro Esquinas, Guatavita, Sesquilé, y la rehabilitación del tramo de El Salitre a Sopó. Son 2 proyectos que suman más de 2,5 billones de pesos en inversión. Y aquí tenemos una inversión, una muestra de algunos puentes representativos. Puente Gasaunta, tenemos el puente Presidente Antonio Nariño en Medina, maravilloso. El puente en Guaduas, puente la Sonadora. El puente entre Albán y Guayabal de Síquima, puente de la Libertad, que lo entregamos también. Tenemos el puente en Vitúvio, un viaducto de 83.278 metros cuadrados de placahuellas. Y aquí hago un paréntesis. La placahuella le ha cambiado la vida a muchos campesinos, porque las hemos construido en las zonas pendientes, a donde con un invierno pequeño la gente queda aislada y se están construyendo. Y tengo un ejemplo, la verdad que debo felicitar al alcalde, el alcalde de Guatavita, Alexandre, y es que como Guatavita ha venido avanzando en lo que son los tanques de frío y en las cooperativas lácteas, el alcalde decidió que se construyera las placahuellas enfrente de todos los tanques de frío, y lo están haciendo para evitar la contaminación de la leche. Entonces ha sido maravilloso porque tiene un doble componente, y eso es lo que se tiene que hacer. Y las juntas de acción comunal han construido más de 100 proyectos, y hay unos ejemplos realmente maravillosos en donde les hemos dado recursos para construir 50 metros y han construido 150 metros las juntas de acción comunal. Eso es lo que hace rendir la plata, esa es la eficacia, y eso es lo que yo me siento orgulloso. Y para el mantenimiento de vías, para poder armar el equipo mínimo de los municipios, ojalá todos los municipios tuvieran el equipo mínimo, una motoniveladora, una retroexcavadora de llantas, 2 volquetas y un vibrocompactador, hemos entregado ya en total, digamos con los que se entregaron, los que están en proceso de licitación, van más de 114 equipos entre maquinaria amarilla y volquetas, 83 hemos entregado maquinaria amarilla, 33 volquetas, una inversión superior a 30.000 millones de pesos. Y aquí una participación importante del 30% de los municipios, 70% del departamento. Esta foto es, yo no sé si está por ahí, Hernán Alonso, alcalde de Villeta. Esta foto es de Villeta, especial porque el municipio de Villeta, el alcalde, aportó una cofinanciación mayor con recursos de crédito, y entonces le permitió tener todo un equipo de maquinaria bien importante. Gracias al gobierno, mi casa creció como esas plantas que siembra mi papá. En un proyecto sin precedentes, el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado a miles de colombianos con más de 42.000 soluciones de vivienda rural entregadas y más de 66.000 adjudicadas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304, y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy nos acompaña Nelson Bueno Lozano, intendente de la Policía Nacional. Bienvenido a este espacio de Recorriendo Cundinamarca para las 25 emisoras del departamento. Sí, muy buenos días para toda la amable audiencia de Frecuencia 5 FM Estéreo. Los saluda el intendente Nelson Bueno Lozano, comandante de la Compañía Antinarcóticos de Operaciones Pacatativá. El día de hoy, aprovechando este espacio, queremos dar a conocer la línea nacional 167, creó la Dirección de Antinarcóticos y la línea regional 314-360-0730, donde la ciudadanía puede denunciar allí todos los temas relacionados con narcotráfico o bandas criminales. ¿Cuánto se demora este proceso al llegar al sitio? Una vez recibida la información, la denuncia, el Comando de Compañía Antinarcótico Regional tiene un grupo de inteligencia que es quien recepciona directamente la información, hace la verificación y ya una vez establecida la veracidad de la información, obviamente se procede a realizar ya la parte operativa, la parte de interdicción y de judicialización de lo que venga el caso de acuerdo a la información recibida. ¿Cuál es el mensaje a todos los cundinamarqueses a esta hora de la mañana? Invitarlos a denunciar todos los temas relacionados con narcotráfico y con bandas criminales, ya que eso es un tema que nos está afectando a todos en este momento. Solo gracias a las denuncias que la ciudadanía nos allega es que nosotros podemos actuar y poder contrarrestar estos delitos, evitando de que se prolifere todas estas organizaciones de narcotráfico aquí en la jurisdicción. Bueno, cuando uno llama a estos teléfonos, ¿qué efectividad tiene? Estas líneas fueron creadas desde la Dirección de Antinarcóticos y obviamente se encuentran funcionando a nivel nacional, como es la línea 167, y cada regional de antinarcóticos tiene una línea celular asignada. Estas líneas están siendo monitoreadas directamente desde la Dirección de Antinarcóticos, donde se realiza un control interno para verificar cómo se está manejando la información que se llega allí, la efectividad pues al momento de hacer ese tipo de llamadas, de cómo se está contestando esta línea celular. Bueno, de igual manera uno pues aún por más rapidez puede dar con los comandos de policía de cada uno de los municipios. Nosotros directamente estamos, precisamente, pues es la labor que estoy haciendo el día de hoy, estamos visitando cada uno de los municipios para coordinar allí con los comandantes de estación, estamos haciendo coordinaciones también con los comandantes de distrito. Ellos también conocen estos números de celular y esta línea nacional, tienen el contacto con nosotros también y obviamente pues esa información que se llega allí a los comandos de estación nos puede llegar a nuestras dependencias, a nuestro grupo de inteligencia, para nosotros poder trabajar la información. Obviamente es un trabajo que se hace en conjunto tanto la Dirección de Antinarcóticos como la Policía de Cundinamarca. Bueno, señor intendente, me han llegado mensajes a esta estación radial. En la zona se están presentando unos inconvenientes, que hay gente que está captando dinero, de las cuales le hacen una llamada a su celular y consigna que usted se ganó 5 millones de pesos. O yo le presto a usted la suma de 5 millones de pesos, pero tiene que hacer este trámite. Sí, señor, claro. Obviamente, tanto los comandos de estación, comandos de distrito, igual las líneas que nosotros tenemos de atención, pueden atender estas denuncias, porque inicialmente allí no solamente se trata temas de lo relacionado con narcotráfico, sino también denuncias de todo el tema que tiene que ver con bandas criminales. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues este medio siempre va a estar al servicio de ustedes. Sí, bueno, agradecerles a ustedes el espacio y en nombre de mi general Ricardo Alberto Restrepo Lendoño, invitar de nuevo a la ciudadanía a denunciar todos los casos relacionados con narcotráfico y bandas criminales. Les recuerdo de nuevo la línea nacional 167 y la línea celular 314-360-0730. Feliz día para toda la audiencia. A todos ustedes, muchísimas gracias. Les informó Robinson Guzmán desde Vergara, Cundinamarca. Hoy nos acompañó Nelson Bueno Lozano, intendente de la Policía Nacional. Feliz mañana para todos. Frecuencia 5. ¡Ah! llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En esta emisión de Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, saludamos y le damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo al señor alcalde del municipio de Vituima, que es el doctor Yesid Luque. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días a la querida audiencia de esta preciosa emisora. Precisar que Vituima queda al occidente de Cundinamarca, ubicado allí al sur de Villeta, al norte de Anolaima. Vituima de 3.500 habitantes, 16 veredas, y estamos trabajando en una sola dirección, que Vituima tenga identidad y que sea reconocido como uno de los municipios prósperos y que tenga una entidad a través de los grandes trabajos que hemos adelantado, como el inicio de la construcción del parque, el inicio de la construcción de un hogar de bienestar de infantil. Hay otros proyectos de gran impacto, como el mejoramiento de las vías rurales. Señor alcalde del municipio de Vituima, nos complace y quisiéramos que usted nos reseñara cómo le ha ido en sus dos primeros años de mandato, cómo al corte de 31 de diciembre de 2013 ha logrado ejecutar ese plan de desarrollo que usted debió presentar al Consejo y que le aprobó el Consejo, y que es el norte y que es la identidad del municipio de Vituima, que es como el estandarte de su gobierno. ¿Cómo le ha ido, alcalde, en esos dos primeros años de gestión? Yo creo que he tenido unas satisfacciones importantes. Hemos dado bastante movilidad a sus 16 veredas, pero algo más importante es la credibilidad que hoy en día tiene sobre la administración. Algo muy importante es disminuir ese déficit fiscal que tuvimos una vez iniciamos de más de 1.000 millones de pesos, y también eso, reducir esos costos de funcionamiento que cada día se incrementaban más en las épocas anteriores. Estamos trabajando en varias direcciones: mejoramiento de vías rurales, mejoramiento de vivienda, construcción de unidades sanitarias, y también un aporte importante una vez iniciamos es haber tenido la oportunidad de llevar una ambulancia nueva al municipio, como también con el apoyo del señor gobernador haber tenido el apoyo para tener una motoneladora, el carro nuevo para la administración municipal, una patrulla, moto para la policía, como moto para la UMATA, e importantes recursos para lo que fue esa gran construcción y que fue denominado ese puente precursor Antonio Nariño, que llega, es a la antesala al municipio de Vituima, donde hubo una inversión del departamento con Colombia Humanitaria de 3.000 millones de pesos aproximadamente. Algo importante es, estamos trabajando en la reubicación del Colegio José María Vergara y Vergara, y también estamos terminando ahorita la construcción de ese hogar de bienestar que tanto beneficia a los niños, alrededor de 60 niños. Eso, como el mejoramiento de las vías urbanas y tener el gas, en este momento ya tenemos el gas. Es algo muy satisfactorio que después de 2 años de trabajo tenemos alrededor del 65% del plan de desarrollo Vituima Atractiva en avance. Señor alcalde, hay un tema que me llama bastante la atención. Habla usted de un puente que fue construido con un aporte de Colombia Humanitaria por 3.500 millones de pesos. ¿Qué significa para Vituima este puente? Es la entrada, es la carta de presentación al municipio. Vituima en su época de ola invernal tuvo unas dificultades de remoción de tierra, derrumbes y varios deslizamientos, donde ocasionó grandes problemas en el tema de las vías. Allí, llegando a escasos 1.500 metros, hubo la inversión de un puente que precisamente el mismo gobernador, por su impacto, por su conectividad, no solamente para Vituima, sino para el municipio de Vianí, Chaguaní, San Juan de Río Seco y todo el Magdalena Centro, hace que esta región tenga mejoramiento para el acceso también con el Tolima. Un puente que se ha convertido en ícono para el municipio y genera ante todo el desarrollo y la altura a esta región en otras condiciones de movilidad. Señor alcalde Yesid Luque, hablamos de que eminentemente Vituima es un pueblo campesino, es un pueblo trabajador, agrícola, pero a la par usted está presentando la posibilidad de recuperar espacios turísticos, de mostrar a Vituima como una alternativa para que los cundinamarqueses y para que la gente de otras regiones lo puedan visitar. ¿Cómo está combinando usted sus actividades de fortalecer el campo, de fortalecer el agro y a la vez abrir puertas para el turismo recreativo, para el turismo ecológico en el municipio de Vituima? Antes de hacer un desbordamiento es conocer propiamente su entorno local. decirle que estamos trabajando en turismo, pero antes de trabajar en turismo y colocar zonas de importancia turística o como también puede ser campestre o condominios, algo importante que comenzamos e iniciamos una vez comenzamos esta administración fue ese estudio de suelos donde nos identifiquen las áreas de riesgos para no cometer errores en temas de expansiones o en temas de proposiciones a terrenos de expansión turísticamente. Estamos pensando en que los campesinos para producir y no se desgasten, iniciamos un proyecto que se llama Banco de Semillas, pero antes de dar semillas estamos haciendo un estudio de suelos que le permite reconocer las capacidades y las bondades del suelo y su productividad. Esa en esa dirección y ante todo darle un aprovechamiento sano y respetuoso a los recursos naturales, como también identificar algunos valores ecológicos que tenemos en este municipio, y en este momento estamos precisamente con la posibilidad de tener algunos recursos para mejorar o para iniciar el mejoramiento de senderos ecológicos de este lindo municipio. ¿Con qué recursos ha contado su administración, señor alcalde, para ejecución de estos proyectos? ¿A cuánto ascienden las inversiones que usted ha logrado plasmar en el municipio de Vituima? El primer año tuvimos una inversión, diría, externa. Externa digo que la CAS, del Ministerio, de Colombia Humanitaria, de la Unidad de Gestión de Riesgo, de Invías, aproximadamente nos llegó alrededor en nuestro municipio una inversión de 7 mil millones de pesos. En el segundo año, una inversión aproximadamente que llega a los 4.500, fuera de lo que es el Sistema General de Participación. Obras que en este momento estamos en proceso de ejecución y esperamos, Dios mediante este año, tener la posibilidad de aumentar o darle otra visión a lo que es Vituima ubicada en esa región. Señor alcalde, y estos segmentos poblacionales, los niños, las mujeres, los ancianos, ¿cómo han sido atendidos por su administración? ¿Qué programas en materia de educación, en materia de salud, en materia de deporte y recreación ha generado su administración? Creo que fue un avance muy significativo. Una vez iniciamos, hicimos reestructuración administrativa y creamos la Oficina de Desarrollo Social. Esa oficina se ha comprometido en el campo de batalla a todos los programas sociales. En tema de la infancia, adolescencia, en tema de infancia, adolescencia, es reconocer y ponerle, esos espacios adecuados a los niños. Mejoramos las condiciones del hogar de bienestar que antes tenía la capacidad de 12 niños. Hoy en día ya casi inauguramos, seguramente en este mes de abril, inauguraremos un centro de desarrollo infantil que nos permite dar otras condiciones para que el niño aprenda. Mejorar condicionalmente el tema de las ludotecas, pero algo muy importante es esos programas sociales, como es la infancia y adolescencia, también fue haber institucionalizado las escuelas de formación artística y cultural que en algún momento se conviertan como un proyecto de vida para estos menores de edad. Creamos institucionalmente la escuela de danzas que nos permite darle a un docente y, ante todo, darle los espacios y los indumentaria para este caso, como también mejorar las condiciones de los elementos de música y, ante todo, aportarle más instrumentos al proceso. En convenio con el Ministerio aportamos unos recursos importantes y nos han llegado para mejorar las condiciones o, mejor, el número de instrumentos a esta escuela de formación. Eso, en el tema de mujeres, el tema de discapacitados, yo creo que hay alrededor de 12 o 13 programas que de la Oficina de Desarrollo Social, con una profesional en este sitio, estamos mejorando las condiciones, o al menos la presencia del Estado está coordinada y tiene un doliente en nuestro municipio. Señor alcalde, hay algunas actividades que quedan pendientes de su plan de desarrollo que sean posibles de ejecutar en estos dos años que quedan, en estos 21 meses que quedan del 2014 y 2015. ¿Cuáles son y cómo las tiene usted trazadas en el desarrollo de su gobierno? Precisamente estamos aprovechando el tema de ley de garantías con todo el equipo de trabajo y sus secretarios. Nos hemos sentado y hemos hecho análisis y seguimiento a lo que es el plan de desarrollo y a todos los compromisos adquiridos en todos los sectores como vivienda, educación, cultura. Hay algunos que me inquietan, como son las granjas integrales, que estamos en proceso de cambiarle una modalidad a nuestro colegio para que desde allí también sembremos una entidad agrícola como es esa región. Dos, seguiremos trabajando trabajando incansablemente sobre la consecución de recursos. Estamos en contrarreloj y esperamos que, si es por formulación de proyectos, estamos comprendidos y entendidos de que así se llevan la plata hacia los municipios con proyectos. Estamos convencidos de que pues tengo un equipo de trabajo coherente, relacionado, y ante todo tiene dolor de campo y dolor de municipio para sacar este plan de desarrollo que nos comprometimos, y que ya en esta mitad de año, o en este plan de gobierno de mitad, ya avanzamos a lo que prometimos inicialmente en su inversión de 12 mil millones de pesos. Señor alcalde del municipio de Vituima, doctor Yesid Luque, nos gustaría también conocer qué festividades, qué actividades folclóricas, comunitarias, patronales realiza su municipio y en qué fechas, para que los cundinamarqueses vayan sabiendo y vayan agendando y se vayan programando para ir a visitar Vituima. Un cordial saludo y verdad sea este momento tan especial para dar a conocer y segundo, dar esa valentía a toda esa colonia vituimera residente en municipios de Cundinamarca y del país, para que nos visiten en Vituima, que trimestralmente hacemos una feria ganadera que cada día coge un impulso importante, que hay bastante presencia de comerciantes, como lo es ahorita el primero de mayo. Iniciaremos con lo que es la apertura y esa gran entrada que hemos tenido un gran éxito, como la tercera gran cabalgata del Magdalena Centro. Y segundo, el 2 de mayo iniciaremos con lo que es la vigésimosexta feria comercial y ganadera. En el mes de mayo tenemos el onomástico del municipio, 471 años de historia o vida institucional, y estaremos aquí pues celebrando todo ese tema histórico y todo ese tema de identidad cultural del municipio. En el mes de octubre, estaremos también con el apoyo del Departamento y la Secretaría de Agricultura, iniciaremos con esa tercera gran feria comercial y ganadera. Pero en sí, ante todo, hemos rescatado los valores y la identidad de la infancia, adolescencia, celebrando el Día del Niño, acompañándolo en ese momento de crecimiento, y no desconocer el Día de la Mujer, el Día de la Familia, y ante todo esos valores de identidad que hemos tenido con el municipio de Vituima como municipio productor en tema de ganadería, café, y algo muy importante a lo que le hemos apostado es como un municipio de gran productividad frutícola en el tema de la guayaba, y es poner en avance seguramente en este mes lo que va a ser la industrialización de la guayaba. ¿Se queda en el tintero algún proyecto que no fue plasmado en el plan de desarrollo? ¿Ha encontrado usted alguna necesidad en la región de rural o urbana de Vituima que se quede como insatisfecha y que sea algo para sugerirle al alcalde venidero y al consejo venidero? Hemos hecho ingentes esfuerzos en tema de mejoramiento de vivienda rural, pero algo muy importante, falta suelo para mejorar o ampliar lo que es vivienda de interés social al municipio. Es algo que me inquieta, es algo que me preocupa, porque el suelo del municipio de Vituima, si bien hay, legalmente no está constituido como un bien para el municipio donde pueda levantar proyectos de esta envergadura. Dos, el municipio, después de tantos años, no hemos tenido la posibilidad de tener un gran coliseo, un gran polideportivo donde podamos darle otras dinámicas al tema del deporte. En eso estamos. Algo significativo es el gas para el municipio, pero ante todo es la responsabilidad, desde cuando llega usted al parque, darle otra visión y otra imagen a lo que será este Vituima Atractiva 2012-2015. Señor alcalde del municipio de Vituima, doctor Yesid Luque, muchas gracias por estar aquí en esta mesa de trabajo de Recorriendo Cundinamarca, de contarnos a todos los cundinamarqueses a través de estas 25 radioestaciones asociadas lo que usted está haciendo, y créame que esta es y seguirá siendo su casa. Bienvenido cuantas veces quiera para que nos cuente y les cuente a los cundinamarqueses las gestiones para sacar adelante al municipio de Vituima de la mano de Yesid Luque. Un abrazo para ustedes, la verdad les agradezco la invitación, y allí Vituima les espera. Importante decirles, Vituima, Cundinamarca, queda en el Magdalena Centro, la vía de Facatativá, Guayabal de Siquema, y encontramos este lindo municipio de 3.500 habitantes, de una temperatura que oscila entre los 20 grados y los 25 grados centígrados, y allí estaremos con estas dos poblaciones, sin dejar de nombrarlas, como es Boquerón de Ilot y la sierra que compartimos con los municipios de Quipile y Anolaima. Vituima Atractiva los espera 2012-2015. Muchas gracias. Esta es la información desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Aiza Trujillo. El resumen, los hechos más importantes de la semana. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Hasta el próximo 25 de abril, estudiantes, docentes y establecimientos educativos de Cundinamarca podrán inscribirse en la tercera versión de las competencias académicas Supérate con el Saber que convoca al Ministerio de Educación Nacional. Por su parte, la Secretaría de Educación de Cundinamarca invita a la comunidad educativa del departamento a participar de esta actividad inscribiéndose a través de la página web www.superate.gov.co en la que podrán consultar los requisitos y realizar el procedimiento de inscripción. La estrategia Supérate con el Saber es liderada por el Ministerio de Educación Nacional y busca mejorar el conocimiento y exaltar la formación académica de los estudiantes en todo el país mediante la aplicación de pruebas de conocimiento a alumnos de cualquier establecimiento educativo público o privado de los grados 5, 9 y 11 en 5 áreas del conocimiento, como lo son ciencias, matemáticas, lenguajes, sociales e inglés. Avances e inversión en políticas para el desarrollo integral de los habitantes del departamento y garantía del pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los cundinamarqueses y de la población víctima del conflicto armado fueron, entre otros, los temas analizados por el primer mandatario de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en su rendición de cuentas a la comunidad y a los funcionarios del nivel central. Muy interesante, muy agradecido con la Junta de Acción Comunal. Desbordaron aquí la presencia, porque no solamente se llenó el teatro, sino se llenó el Salón de Gobernadores, todo, también los funcionarios de las empresas industriales y comerciales y algunos miembros del gabinete en la rendición de cuentas y también por internet y por el canal 13 logramos hacer esta rendición de cuentas y muy satisfecho porque fue bien recibida. La rendición de cuentas del gobernador Álvaro Cruz responde a los criterios de la democracia participativa y publicidad establecidos en la Constitución Política. En desarrollo del Programa Nacional de Prevención, Control y Erradicación de la Brucelosis Bovina, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca avanza en la puesta en marcha de un proyecto sanitario mediante el cual se adelantan muestreos, análisis y certificación de predios ganaderos libres de brucelosis en la provincia de Ubaté. La actividad cuenta con el apoyo del Instituto Colombiano Agropecuario ICA Seccional Cundinamarca y la Asociación de Ganaderos del Valle de Ubaté. Este programa se inició con el apoyo de las Sumatas, con la inscripción de los productores y sus predios. Así lo manifestó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca, Yesid Orlando Díaz. Sí, este es un proyecto que se viene adelantando por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural en una iniciativa dada por el doctor Álvaro Cruz, nuestro gobernador, que ha trabajado en el tema de todo el tema de sanidad animal. Es un proyecto que se firmó con el ICA, un convenio por 150 millones que coloca la gobernación del departamento y 220 millones que coloca el ICA. Un proyecto para hacer muestras de brucelosis en fincas de todo el Valle de Ubaté. Por lo anterior, la administración cundinamarquesa, con el desarrollo de este programa en la población ganadera de Cundinamarca, busca una estrategia esencial para potencializar este importante renglón de la economía regional en beneficio directo de pequeños, medianos y grandes productores de alimentos como leche, carne y sus derivados. Y de otro lado, la Secretaría de Educación de Cundinamarca invita a los docentes del departamento a inscribirse en la segunda convocatoria del Ministerio de Educación Nacional para formación de docentes a través de los Centros de Innovación Educativa Regional CIER, que estará habilitada hasta el 25 de mayo del año en curso. La inscripción a esta convocatoria se realiza a través del portal Colombia Aprende del Ministerio de Educación Nacional en el enlace www.colombiaaprende.edu.co. En este sentido, el gobierno departamental busca la vinculación de 3.000 docentes de instituciones educativas oficiales de Cundinamarca para que accedan sin ningún costo a esta formación en desarrollo y aplicación de contenidos educativos. Vale la pena recordar que el departamento de Cundinamarca es uno de los 5 beneficiados con la implementación de los Centros Educativos de Innovación Regional CIER, que para la zona centro correspondiente a Cundinamarca funcionará en el Palacio de San Francisco en Bogotá. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo.